querés informarte, enterarte lo más importante a nivel nacional, internacional y zonal, acompañado de buena música. FM Oriente presenta La Mañana, un servicio informativo de la radio para sus oyentes. De lunes a viernes, de 9 y media a 11, con la conducción de Leandro Moreira. Por FM Oriente 94.7, la radio libre y alternativa. Somos tu compañía en La Mañana.